Estás en sintonía de tu programa Joyitas de Cristo. Gracias por estar en sintonía de Radio Aposento Oración. Está escuchando el programa Joyita de Cristo. Este quien te habla, tu amigo hermano Joel Rivera. En la próxima hora se estará poniendo música para los niños. Después le continúa tu historia preferida, siguiéndole Amiguitos de Jesús. Así que si tiene algún niño por ahí, invítelo para que escuche el programa. Dios lo bendiga. La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres, uno el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. qué lindo, ¿verdad?, que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. También le queremos enviar un saludo a todos nuestros oyentes de México y Estados Unidos, especial a Luis Javier Suárez, que está en sintonía en este momento del programa Joyitas de Cristo. Dios les bendiga. Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús, mi salvador, es mi guía. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, te alabaré, Señor. Y contaré tu grande amor, que solo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Por la ventana miré y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a Don Odio me encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. No, señor, le contesté. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré y saben a quién encontré. Y saben a quién me encontré, a Doña Esperanza me encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. Por favor, me quiero montar en el tren. Sí, señora, suba usted. Gracias. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré. Y saben a quién encontré, y saben a quién encontré. Al señor se los encontré. Me quiero montar. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. No, señor, aléjese. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré. Y saben a quién encontré, y saben a quién encontré. A mis fe encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. Adelante, fe, será un placer. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a Don Temor yo encontré. ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¡No, señor, no cabe usted! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al amor yo encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me puedo montar en el tren. Sí, señor, súbase usted. Gracias. Por el mundo voy feliz, en este hermoso tren, y ahora viajan juntos. junto a mí amor, esperanza y fe. Hola, mi nombre es Jaden y estás en sintonía del programa Joyitas de Cristo. Ni cuál.

El bautismo de Jesús. En tiempos del emperador Tiberio, era gobernador de Judea el romano Poncio Pilato, y tetrarca de Galilea el judío Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. En esa época empezó a predicar por toda la región del Jordán el hijo de Zacarías e Isabel, aquel a quien pusieron de nombre Juan el Bautista. Juan animaba a las gentes que le escuchaban diciendo: «Haced penitencia, y no andéis presumiendo que sois hijos de Abraham, porque al igual que el árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego, también vosotros si hacéis el mal pereceréis». «¿Quién eres tú para hablarnos de esta manera?», le preguntaron. «¿Acaso eres el Mesías prometido?». «No», respondió Juan. «Yo os bautizo con agua, pero llegará otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, que os bautizará en el Espíritu Santo». Jesús, a la edad de 30 años, se dispuso a empezar su predicación pública. Un día fue Jesús al encuentro de Juan, pidiéndole que le bautizara. «¿Tú vienes a mí para esto?», se extrañó el bautista. «Soy yo verdaderamente quien debe ser bautizado por ti». «Déjame hacerlo así», respondió Jesús. «Pues conviene que todo se haga por orden y justicia, según lo escrito por los profetas». Y entrando en el agua, Juan le bautizó. En aquel instante se abrieron los cielos en medio de un gran resplandor que dejó a todos extrañados, y se vio descender al Espíritu de Dios en forma de paloma que se puso sobre Jesús mientras se oía una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, del que estoy muy satisfecho y complacido». Y Jesús, lleno del Espíritu Divino, se marchó de la orilla del Jordán y se dirigió al desierto. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. paso hablando de su palabra, pa' que el corazoncito tú se lo abras, para que él pueda entrar y lo ordene todo, que puedas caminar ahí siempre a su modo. Yo me la paso hablando, yo no me canso, porque en sus promesas es que descanso. La gente va diciendo que yo estoy loco, pero Jesús ya sabe que tengo un coco. Yo tengo un coco. Que tengo un coco contigo. Yo tengo un coco. Pero es un coco divino. Yo tengo un coco. Que con nada se me quita. Yo tengo un coco. Que me dura todo el día. Yo tengo un coco. No te quedes sin probarlo. Yo tengo un coco. Es gratis, no hay que comprarlo. Yo tengo un coco. Y nadie me lo creía. Yo tengo un coco. Por la noche y por el día. ¡Qué coco! ¡Con cocoroco! ¡Qué cocoroco! el nacimiento del niño Jesús. Mi esposa está enferma y a punto de dar a luz, dijo José en la última posada a la que llegó con María. Dadnos sitio, aunque sea solo por una noche. No es posible, le respondieron. Todo está lleno. Tenemos bastante con un rincón en cualquier lugar, insistió José. Buscad en otra parte, dijo el dueño de la posada al observar el pobre aspecto de quienes pretendían albergarse en su casa. No hay sitio para vosotros, ya os lo he dicho. Y sin compasión le cerró la puerta. José y su esposa recorrieron entonces las afueras de la ciudad y se detuvieron en uno de los establos donde solía guardarse ganado. Y allí, en aquel humilde lugar, bajo las estrellas, en un pesebre, junto a una mula y un buey, nació el Hijo de Dios, el esperado Mesías. José buscó unas ramas para encender una hoguera con cuya leña, al arder, pudieran calentarse la madre y el niño. María envolvió al pequeño en unos pobres pañales y colocó a su hijo sobre la paja del pesebre. En el cielo brillaron con más fuerza las estrellas y se escucharon en el aire como un ruido de batir de alas y cantos de ángeles. Pero el mundo no sabía todavía que había nacido el Redentor y que aquella noche única era distinta a las demás. Era la noche radiante y luminosa de la primera Navidad. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, yo le doy a Él mi corazón. Ahora ustedes pueden cantar. Ahora yo me entrego a Jesucristo, ahora yo me entrego a Jesucristo, yo le doy a Él mi corazón. Como yo. Cristo quiere niños como tú, tú y tú. Niños como tú, por ellos murió. Cristo quiere niños como tú. Palabras. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Sellos de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es su palabra? A ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, lámpara es a mis pies su palabra, ilumbrera a mi camino. Sellos de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. resurrección de Lázaro. Cierto día, mientras estaba Jesús en las orillas del Jordán, le dijeron que un conocido suyo, Lázaro, el hermano de Marta y María, estaba muy enfermo en Betania. Esa enfermedad no es peligrosa, dijo Jesús, pero servirá para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea famoso por ella. Pero Jesús no marchó hacia Betania hasta el cabo de unos días. Al llegar, dijo Marta a Jesús: Señor, mi hermano lleva ya 4 días en el sepulcro. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Dijo muy triste. Tu hermano resucitará, respondió Jesús animándola. Sé que resucitará el día prometido de la resurrección, en el último día, suspiró ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le explicó el Salvador. Al ver Jesús cómo lloraban las dos mujeres, pidió que le llevaran al lugar donde estaba el sepulcro de Lázaro. Quitad la piedra, dijo. Los que allí estaban quitaron la piedra que cubría el sepulcro. Jesús, después de orar, alzado sus ojos al cielo, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro tal como le habían vestido para su entierro. Dejadle ir, añadió Jesús. Y muchos de los que habían presenciado el prodigio creyeron en él, pero otros, escandalizados, se lo dijeron a los escribas y fariseos. Jesús se quedó en casa de Marta y María y también Lázaro durante unos días. Cierto día, María untó los pies del maestro con un ungüento de nardo muy caro y los enjugó con sus largos cabellos. ¡Qué gasto tan grande!, exclamó Judas Iscariote. ¿Por qué no se vende este perfume tan caro y se da el dinero a los pobres? Pero respondió Jesús: A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Que Dios mandó a su Hijo Jesús a vivir con su gente aquí en la tierra, para enseñarle sobre Dios y ayudarla a ser buena y considerada. Jesús quería mucho a su Padre. Le costó abandonar su espléndido hogar en el cielo y venir a la tierra. Pero es que todos necesitaban mucho a Jesús. Dios escogió para mamá de Jesús a una muchacha muy dulce llamada María. Ella lo cuidaría hasta que él tuviera edad para realizar la obra de Dios. Un buen hombre llamado José se casó con María y cuidó de ella y de Jesús. Dios había dicho a mucha gente que iba a enviar a Jesús para ayudar a todo el mundo, pero nadie se imaginó que un personaje tan importante como el Hijo de Dios nacería en un establo. a ver, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¡Policía! ¿Y tú? ¡Enfermero! Muy bien, ¿y tú? ¡Doctor! ¿Qué? ¿Y tú? ¡Bombero! Lo que sea que te propongan, lo van a lograr en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar en el nombre del Señor y enviaré su palabra de poder con el yelmo y el escudo de la fe. Derribará los muros de la maldad. Yo voy a hablar en el nombre de Jesús, pues con valentía sé que llegará. Lo que sea que tú sueñes, en el nombre de Jesús llegarás con la ayuda de mi Dios. Tú llegarás y alcanzarás tu sueño, porque el Señor será tu amigo fiel. No temerás a la maldad que asusta, porque contigo está Jesús el Rey. Debes dar tu atención tan solo a Él. Su poderosa mano puedes conocer. Fija tu mirada solo en Dios, porque Él sabe honrar a aquel que le es fiel. Yo voy a hablar en el nombre del Señor, pues con valentía tú conquistarás sus maravillas. Testificarás y confiado en Él tú vivirás. Tú llegarás, alcanzarás tus sueños, porque el Señor será tu amigo fiel. No temerás a la maldad que asusta, porque contigo está. Esta es tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Aquí están la tía Elena y el tío Daniel. Hola, amigos. Hola, niños y niñas. Bienvenidos a otro programa de tu historia preferida. Vamos a tener un relato adaptado de las Sagradas Escrituras. Es otra historia acerca de David, ¿verdad, tío Daniel? Así es, tía Elena. Y la he titulado El gran pecado de David. Y su arrepentimiento. La Biblia tiene pocas alabanzas para los hombres. En ella se dedica poco espacio para contar las virtudes incluso de los mejores hombres que jamás hayan existido. Cuando un hombre bueno hace lo malo, la Biblia no encubre sus errores, sino que los incluye juntamente con sus buenas obras. Y cuando los hombres se arrepienten de sus malas obras y piden el perdón de Dios, Él gratuitamente les trata con misericordia y con consideración amorosa. De las historias que hemos oído hasta ahora acerca de David, hemos aprendido que amaba al Señor y que la mayoría de las veces le sirvió fielmente. Sin embargo, la historia de hoy trata de una obra terrible que David hizo, por la cual Dios le castigó. Pero al fin, Dios también le perdonó cuando se arrepintió completamente y pidió ese perdón. Bien, Joab. ¿Estás preparado para cruzar el Jordán y sitiar Rabá? Estoy preparado, majestad. Lo he estado por algún tiempo ya. Tan solo espero la orden de mi rey y avanzaré con los guerreros y campeones de Israel para borrar a los amonitas de la faz de la tierra. Ve, Joab. Yo esta vez me quedaré en Jerusalén para juzgar y gobernar al pueblo como debe de hacerlo el rey. Muy bien. Y como de costumbre, mantendré al rey informado del progreso de la guerra. Mándame mensajeros cada día, Joab. Si hay acontecimientos y progresos importantes, entonces mándamelos más a menudo. Con mucho gusto, majestad. Puedes ir ahora, Joab. Y que Dios te acompañe y te dé una victoria rápida. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! David se encontraba ahora en el pináculo de su poder y gloria. Todos sus enemigos habían sido destruidos, excepto por unos pocos amonitas que quedaban, pero que muy pronto serían destruidos. David ya no sentía la necesidad de la dirección y protección de Dios. Ahora podía vivir una vida llena de tranquilidad y satisfacción. Cierto día, por la tarde, cuando David se levantó de su cama, sucedió que, paseándose por la terraza de su casa, vio una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Esta mujer se llamaba Betsabé, y su esposo, que era un oficial del ejército de David, se llamaba Urías. Y David envió para preguntar quién era aquella mujer, y uno le dijo: esta es Betsabé, la mujer de Urías, el heteo. Así, David envió mensajeros y la tomó. Un mensajero está a la puerta, señora. Un mensaje del frente de batalla. ¿Es mi esposo? ¿Le ha sucedido algo? No es nada de eso, señora. El mensajero es un enviado de su majestad, el rey David, y solicita el honor de su presencia inmediatamente. Pero yo no puedo ir ahora. Estoy ocupada. Pero, señora, una solicitud del rey no se puede rehusar. Bueno, está bien. Dile al mensajero que iré con él tan pronto como me vista. Muy bien, señora. Por ser David el rey, y por ser la costumbre de los reyes en Oriente en aquellos tiempos, el tomarse estas libertades, David razonaba consigo mismo que como rey tenía derecho a tomar a Betsabé y vivir con ella como su esposa. Pero más tarde, al pensar en Urías, su noble y valeroso esposo, allá en los campos de batalla luchando contra los amonitas, David envió a Betsabé de vuelta a su casa. Y después de pasar algunas semanas... ¿Y dices que Betsabé te envió? Sí, majestad. Yo soy su sirvienta y confidente. Bien. ¿Y qué puedo hacer por ti? La señora Betsabé... Majestad, la señora Betsabé está embarazada. ¿Embarazada? ¿Estás segura de eso? Ella está segura, majestad. Ay, ¡qué problema! Lo es en verdad, majestad. Y esta es la razón por la que me ha enviado a informarle de esto. Hizo muy bien. Yo debo estar enterado del asunto. Muchas gracias. Puedes regresar y asegurarle a tu ama que de alguna manera yo me encargaré de resolver esta situación. Gracias, majestad. ¡Que viva el rey! ¡Viva el rey! No si Urías descubre lo que he hecho. Si se enterara, podría vengarse matándonos a los dos, a mí y a Betsabé. O quizá podría incitar a la nación a rebelarse contra mí. Y tengo que encontrar una manera. Una manera para cubrir. ¿Pero cómo? Sí, majestad. Escriba. Quiero que le envíes una nota al general Joab en el sitio de Rabá. Dile que venga Urías el Eteo a verme. Inmediatamente, señor. ¿Debo regresar a Jerusalén, general? Eso es lo que dice esta nota, Urías. Pero, ¿por qué querrá verme el rey? Yo lo sé tanto como tú. Tal vez quiera darte una medalla de honor o algo así. De todos modos, son las órdenes del rey. Irás a Jerusalén inmediatamente y te presentarás a él, en persona. A la orden, general. ¡Viva el rey! ¿Eres tú Urías el Eteo? Yo soy, majestad. ¿Acabas de venir del sitio de Rabá? Sí, majestad. ¿Y cómo está mi sobrino, el general Joab? Muy bien, señor. Es un general sabio y capaz. ¿Y cómo están mis hombres, los soldados, digo, todos? Pues no pueden estar mejor, señor. Tienen la confianza puesta en que Dios les dará una pronta victoria. De que pronto los amonitas dejarán de ser una amenaza para Israel. ¿Y la guerra misma? ¿Cómo progresa? Como estaba planeado, señor. El general Joab está sitiando la ciudad con éxito. En breve, la ciudad no tendrá más remedio que rendirse. Ese es un buen informe, Urías. Estoy muy satisfecho. ¿Por qué no vas a la casa? Digo, creo que tienes casa, ¿no? Seguro, señor. Y esposa, supongo. La más hermosa y fiel esposa en la tierra, majestad. Entonces no sería justo si no te ordenara tomar un descanso de la guerra y no te dejara ir a tu casa para que por un tiempo estés con tu esposa. De modo que, Urías, vete a tu casa, descansa y permanece allí hasta que te llame a que regreses al frente de batalla. Puedes marcharte. Su majestad es muy amable y comprensivo. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Esto resolverá la situación. ¡Escriba! Sí, señor. Encárgate de que inmediatamente se mande abundancia de comida de mi propio almacén a la casa de Urías. Él ha sido un fiel y valeroso siervo de Israel y merece esta recompensa. Sí, majestad. ¡Viva el rey! Escriba. ¿Mandaste la comida a la casa de Urías tal y como te lo ordené? Sí, majestad. Pero Urías no lo ha probado siquiera. ¿Que no? ¿Y eso por qué? Anoche él no fue a su casa. ¿No fue a su casa? Pero si yo le ordené que fuera. Yo sé, majestad, pero él no fue. En lugar de ir, durmió en el portal con los sirvientes. Mándale a llamar. Voy a hablar con él. ¡Viva el rey! Buenos días, Urías. Buenos días, majestad. ¿Se puede saber por qué no fuiste ayer a tu casa como te lo ordené? Yo honro y respeto a su majestad en todas las cosas, excepto en esta pequeñez. El arca, que marca la presencia de Dios, ha permanecido en tiendas desde que se construyó en el monte Sinaí. El pueblo israelita y Judá habitan en tiendas. Y majestad, el general Joab y mis compañeros no habitan en los campos delante de la ciudad de Rabá. ¿Cómo entonces podría yo ir a mi propia casa y disfrutar de mi cama, de comida y bebida, y de la compañía de mi esposa, cuando mis compañeros soportan las penalidades y los rigores de la guerra? Como vive su alteza y vive mi alma, oh rey, no puedo hacer esto. Eres un hombre consciente y justo, Urías. Bien, permanece aquí hoy y mañana te dejaré marchar. Entonces David invitó a Urías a una fiesta. Y Urías comió y bebió en la presencia del rey hasta emborracharse. Y por la noche fue a acostarse con los siervos de David, pero no fue a su casa. Todo esfuerzo de parte de David de ocultar su pecado había fracasado. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab. Su majestad me mandó a llamar. Sí, Urías. Voy a darte permiso para que regreses al campo de batalla. Gracias, Majestad. Regresaré inmediatamente. ¿Y cómo vas a presentarte directamente al general Huap? Me gustaría que le entregaras esta carta personal de mi parte. Ciertamente, señor. Me encantará entregarle la carta. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Bien, bien, bien, bien. Me alegro de verte de regreso, Urias. Me alegro de estar aquí, señor. Bien, ¿y cómo van las cosas en Jerusalén? Muy bien, señor. El rey mismo me dio un banquete. Parece que me tiene mucho aprecio. Vaya, vaya, vaya. Yo siento lo mismo por él. Casi se me olvidaba. Tengo un mensaje sellado de parte del rey mismo. Es para usted. Gracias, Uria. Si esperas afuera de la tienda, te asignaré tu misión en breve. Gracias, señor. Gracias. Me pregunto de qué se trata. Saludos, Joab. Como rey tuyo, te ordeno que pongas a Urias en el frente de batalla. Allí donde la pelea sea más dura. Entonces, retira a tus hombres de allí para que una vez solo pueda ser herido y muera. Que sea herido y muera. Y Joab, por ser más leal a David que a Dios, transgredió la ley divina a causa del mandato del rey. Y mientras Joab sitiaba la ciudad, asignó a Urías un lugar donde él sabía que había hombres valerosos. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab, y algunos de los siervos de David de entre el pueblo cayeron. Urías el heteo también fue muerto. Mensajero. Sí, general Joab. Cuando hayas terminado de darle al rey las nuevas de la pelea, si el rey se enfada y te pregunta, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad a pelear? ¿No sabéis que os iban a lanzar dardos desde la muralla? Entonces le dirás, tu siervo Urías, el heteo, también murió. ¿Mi señora llora? Urías ha sido muerto. ¿Urías, su esposo? Sí. ¿Muerto? ¿Asesinado? Oh, no. Fue muerto peleando. ¿Cómo se enteró mi señora de la noticia? Su majestad, el rey, envió un mensajero. ¿El rey? ¿Está usted segura de que fue muerto en la batalla? ¿Qué estás insinuando? Nada, solo que su muerte resuelve su problema. ¿Piensas que David tenga algo que ver con la muerte de mi esposo? Su muerte vino en el momento oportuno y ciertamente evitará un gran escándalo en la corte real. No, David no tuvo nada que ver con la muerte de Urías. No es capaz de hacer tal cosa. Mi esposo murió como un héroe, luchando por su Dios, su país y por mí. Y cuando pasaron los días del luto de Betsabé, David la mandó traer a su casa y llegó a ser su esposa y le dio un hijo. Pero lo que David hizo desagradó al Señor. Hola amigos, nos alegra que estén con nosotros en esta ocasión y esperamos que estén disfrutando de nuestra historia para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy deseamos hablarles de una serie especial de relatos que están disponibles en CDs. Sabemos que ustedes disfrutan de las historias en la radio, pero muchos de ustedes preferirían tenerlas y escucharlas en el momento que deseen en sus hogares. Es por eso que estamos ofreciéndoles la oportunidad de que obtengan estos emocionantes relatos grabados en CDs. Te divertirás escuchando tus historias preferidas de hombres y mujeres famosas de la Biblia y la historia. Así que solicita hoy mismo la información de cómo obtener estas bellas historias en CDs. Solo escribe a tu historia preferida, Box 8, Niles, Niles escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49120. Nuevamente la dirección, tu historia preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120. Y ahora volvamos a tío Daniel y a su historia para hoy titulada El gran pecado de David y su arrepentimiento. ¡General Huap! ¡General Huap! Sí, mensajero. ¿Ha oído las noticias? ¿Qué noticias? ¿Ya ha caído Rabá? No, no, señor. Algo mucho más extraordinario que eso. ¿Ah, sí? Son las noticias de Jerusalén. Tenemos un nuevo príncipe. ¿Un nuevo príncipe? Sí, el rey David y la reina Betsabé han tenido un niño. ¿El rey David? ¿Betsabé? ¿Un niño? Sí, general Huap, un niño. Estaba seguro de que le gustaría recibir la noticia oficialmente. Gracias, mensajero. De modo que así se resuelve el misterio. El rey quería a Urias muerto con el fin de tener a su esposa sin que el pueblo sospechara la verdad detrás de este nuevo príncipe. Pero alguien se dará cuenta y entonces este asunto se esparcirá como fuego en la pradera. Alta estima y respeto que el pueblo de Israel y de las otras naciones tienen por el rey David será sacudida. Su influencia disminuirá. Este es un día triste para Israel, para David. David, un pecador común como el resto de nosotros. En su misericordia, Dios no dejó a David ser atraído a la ruina por las engañosas recompensas del pecado. Era necesario que Dios se interpusiera en favor de Israel. Escriba el próximo caso, por favor. Majestad, su gracia, Natán. El profeta del Dios viviente desea una audiencia. Audiencia concedida. Pase adelante, su gracia. ¡Viva el rey! Saludo, su gracia. No me diga que tiene un caso que resolver. No, majestad. Pero deseo contar la historia de un caso y preguntarle su veredicto. Bien, su gracia puede proceder. Majestad, había dos hombres en una ciudad. Uno de ellos era rico, sin necesidad de nada. El otro era pobre, desesperadamente pobre, no tenía nada, excepto una pequeña corderita que era como una más de la familia, habiendo sido alimentada y cuidada con los otros niños del hombre. Un día, el hombre rico tuvo un visitante de una tierra lejana, y como era la costumbre, el anfitrión preparó una comida para el viajante. Pero el hombre rico era codicioso y miserable, y no quería preparar uno de sus corderos para comer. De modo que tomó la corderita del hombre pobre, la aderezó y se lo dio al viajero para que comiera. El hombre rico hizo esta villanía. Vive el Señor que el hombre que hizo tal cosa merece morir. Y tendrá que compensar al hombre pobre con cuatro corderos, porque hizo esto y porque no tuvo misericordia. ¡Oh, rey! ¡Tú eres ese hombre! ¿Yo? Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel. Yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa y las mujeres de tu amo. Y te di las casas de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, te añadí otro tanto. ¿Por qué, pues, has despreciado mis mandamientos para hacer el mal delante de mí? Heriste a Urías, el heteo, a espada, y tomaste a su mujer para ser tu esposa. Y dice el Señor, por todo esto, oh rey, la espada de la desgracia, la tristeza y la muerte nunca se apartarán de tu casa. Así dice el Señor. Voy a levantar mal contra ti de entre los de tu propia familia. Arrancaré a tus esposas de delante de tus ojos y las daré a tu vecino. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel. Lo atrevido y repentino de las palabras de Natán fueron como un dardo que se clavó en el corazón de David. Ahora, David se veía a sí mismo como era visto por Dios, no como un gran rey, sino como un gran pecador. Con voz temblorosa, David exclamó: «He pecado contra el Señor». «El Señor también ha quitado tu pecado. no morirás. Sin embargo, como tu acción ha dado gran ocasión a los enemigos de Dios a blasfemar, el niño que te nació ciertamente morirá. ¿Mi niño? ¿Mi hijo morirá? Así ha hablado el Señor. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Natán se marchó, vine directamente aquí a buscar perdón. Y para ver si nuestro primogénito está todavía... Tan mal está todo, David. Ay, Betsabé. Betsabé, querida. Es tan terrible que tiemblo tan solo de pensarlo. Y todo es por culpa de mi pecado. Nuestro pecado, querido. Pero como la cabeza de la casa, como sacerdote de mi familia, soy yo el responsable. Tú confesaste tu pecado, David. Te arrepentiste por el error cometido. Ciertamente Dios te perdona. Nos perdona a los dos. Sí, Él perdona, Betsabé. Sin embargo, tendremos que pasar por una amarga experiencia como resultado directo de nuestro pecado, la cual nos llevará a un arrepentimiento más completo. Betsabé, yo... ¿De qué se trata, David? Lo que tengo que decirte se refiere a nuestro hijo primogénito. Betsabé, vamos a perderlo. Va a ser tomado de nosotros. ¿Secuestrado? No, no. Morirá. ¡No! ¡No, nuestro bebé! No dejaré que nadie le haga daño. Lo voy a tener en brazos cada minuto, de día y de noche, para que nadie se acerque y lo mate. Nadie lo matará, Betsabé. Oh, querida Betsabé. Él morirá. ¡David! Cuando su hijo cayó enfermo, David, con ayuno y profunda humillación, rogó por su vida. Se quitó las ropas reales, puso a un lado la corona, y de día y de noche permanecía echado en tierra, con gran dolor, intercediendo por el niño inocente que sufría por su culpa. Ten compasión de mí, oh Señor. De acuerdo con tu misericordia, de acuerdo con la multitud de tus misericordias, quita mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Majestad, los ancianos de la casa de su majestad hemos venido para rogarle que se levante del suelo, que se ponga sus ropas reales y que coma pan y carne y que actúe de acuerdo. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no imputa pecado. Majestad, hace dos días ya que su majestad no come ni bebe. Le rogamos que se levante, que coma. Oculta tu rostro de mis pecados, oh Señor, y quita mis iniquidades. Crea en mí un espíritu nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Majestad, por favor, escúchenos. Por seis días ha estado tirado en el suelo sin comer ni beber. Su hijo todavía vive. Seguro que su majestad se da cuenta de que seis días... No me eches de tu presencia, oh Señor. Y no apartes tu santo espíritu. Perdóname, Señor, y enseñaré a los transgresores tu camino. Y los pecadores... Tú se lo dices a su majestad. Tengo Líbrame miedo. De homicidio, lo tendré Señor. Que hacer yo, entonces... Tú. Dios de mi salvación. Pero no se puede prever su reacción. En voz alta tu justicia. Cuando el niño vivía aún, le hablamos y no nos escuchó. Y él perdonará. ¿Qué hará cuando sepa que su hijo ha muerto? Me alegro de que tú se lo digas, sino yo. Él me que creo que no. Voy a... No. Él me rodeará. Tú te quedas aquí. Necesito tu ayuda si se enoja y... Ancianos, estaban susurrando entre ustedes. ¿Por qué? ¿Ha muerto mi hijo? Está muerto, Majestad. Fue la voluntad del Señor. Envíen a mis siervos para que me levanten de la tierra, me laven, uncan y pongan mis ropas reales. Después, iré a la casa del Señor para orar. Aunque la muerte del niño fue la solemne respuesta de Dios a la oración del rey, David fue humildemente sumiso a la voluntad divina. Y el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No solamente oró por perdón, sino por pureza de corazón. A través del tiempo, la historia del gran pecado de David ha sido una fuente de ánimo para los que han luchado bajo la carga de la culpabilidad. Millares de hijos de Dios, engañados en pecado y listos para rendirse a la desesperación, han recordado cómo el sincero arrepentimiento y la confesión de David fueron aceptados por Dios. Y ellos también han cobrado ánimo para arrepentirse y tratar de nuevo de andar en el camino de los mandamientos de Dios. Recuerden nuestra dirección, tu historia preferida, Box 8, Niles, Niles escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49-120. O visítenos en nuestra página web, thp.com. tuhistoriapreferida.com o llámenos al 1-888-847-8854. Esta ha sido Tu Historia Preferida, una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen: hasta la próxima, amigos. Que el Señor les bendiga. Cuidado, ¿acaso no sabes que no debes de jugar con la comida? ¡Vas a quebrar este huevo! Yanel, no estoy jugando. Estoy preparando el huevo para el experimento de hoy. Además, el programa ya empezó. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a otro programa de Amiguitos de Jesús. Pero dime, ¿qué experimento piensas hacer? ¿Huevos revueltos? No, el experimento de hoy se llama el nuevo huevo de Colón. Dime, ¿tú sabes lo que es una chalaza? ¿Chalaza? No, ¿qué es una chalaza? Mira, para que me entiendas, te voy a mostrar el siguiente dibujo. Miren, amiguitos, este es el dibujo de un huevo. Esta parte del medio es la yema. La chalaza es el hilo de color blanco que mantiene la yema alejada del cascarón, pero solamente los huevos de aves y los reptiles la tienen. Al agitar el huevo, la estoy rompiendo. Después de romper la chalaza, Voy a apoyar el huevo con mis cuatro dedos así, hasta encontrar su posición de equilibrio. Pero primero, enséñanos la palabra clave. ¡Muy bien! Vamos a abrir el libro para ver qué es la palabra clave. Pero me prometes que no me vas a hacer comer ese huevo, ¿verdad? Sí, te lo prometo. Bueno, ya me lo prometiste, Joel. La palabra clave del día de hoy es dominio propio. Amiguitos, cuando ustedes los invitan a hacer algo que no está bien, o los invitan a un lugar que no deben ir, o comer cosas que te pueden hacer mal, o decir palabras feas que lastiman a la gente, y con mucho valor dices, ¡no! ¡No! Muchas felicidades porque tú sí tienes dominio propio, o sea, que sabes controlar cuando otros quieren hacer algo malo. Te invito, amiguito, a ver las entrevistas y veamos lo que entienden nuestros amiguitos de dominio propio. La palabra clave de hoy en Amiguitos de Jesús es dominio propio. A ver, díganme, ¿qué quiere decir dominio propio? Saber controlar a todo el mundo. Hacer lo que no me gusta. No comer chocolaticos. Saber decir no cuando debes decir sí y decir no cuando debes decir sí. Ay, ya me hice bola. Saber decir no cuando debes decir sí y no decir sí cuando debes decir no. Me encantó el niño y hasta el final a mí me confundió su respuesta. Pero la niña que dijo saber controlar tus emociones, le vamos a dar una palomita. Joel, ¿por qué no vamos a ver tu experimento? Muy bien, vamos a la mesa de los experimentos. Para que nuestros amiguitos no se confundan, voy a hacer el experimento que hizo Cristóbal Colón. Yo creo que mis amiguitos recuerdan quién fue Cristóbal Colón. Colón fue el que descubrió América. Y él desafió a un grupo de sabios que no creían en su viaje antes de descubrir América. El desafío consistía en poner el huevo en posición vertical, pero ellos no pudieron. Entonces, él rompió ligeramente la parte de abajo del cascarón y lo puso con facilidad. Ellos le reclamaron, así cualquiera puede. Y él respondió, después de mi viaje, también cualquiera podrá. Pero ustedes, amiguitos, pueden hacerlo sin tener que romper el huevo, sino después de quitarlo y romper la chalaza. Amiguitos, cuando alguien les invita a hacer algo malo y le respondas no, será muy fácil volverte a negar cuando alguien más te invite a hacer algo que no está bien. Es muy importante controlar nuestras emociones, porque de lo contrario podemos causarnos un gran problema. Pero ¿qué tal, Yanel, si vamos en el libro de saber el significado de dominio propio? Me parece perfecto. Amiguito, acompáñenos a ver qué significado nos da el libro del saber de dominio propio. Dominio propio es rechazar deseos no buenos y hacer siempre lo que es correcto. Linda, ¿qué podríamos sembrar que no tome mucho tiempo en crecer y así poder ayudar a los niños que vimos pidiendo dinero ayer en la calle? Leslie, aquí dice que si ponemos unas semillas de rábanos en un vasito, en 2 semanas empieza a crecer la plantita. Y si crece pronto, eso quiere decir que podremos tener muy pronto muchos rabanitos para vender. ¡Fantástico! Y con mis ahorros podremos comprar más sobrecitos con semillitas de rábano. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Miren lo que mi mamá los dio para comer. Una dulce y deliciosa sandía, lista para ser atacada por nosotros. ¡Wow! Lynn, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Así es! Nos comemos la sandía dulce y deliciosa y después plantamos las semillas. ¿Qué tal si buscamos información en los libros sobre la sandía? Un momento, ¿me puede decir qué están planeando con la sandía? Ah, lo que pasa es que Leslie y yo ayer vimos unos niños en el parque pidiendo dinero. Mi mamá dice que hay muchísimos niños que no tienen qué comer. Linda y yo tenemos un plan para ayudarlos. Queremos sembrar semillitas y vender el fruto y con el dinero que juntemos les podemos comprar comidita. Como la sandía tiene muchas semillitas, podemos plantarlas y así vender todas las sandías que crezcan. Ah, ya entiendo. Ahora que me acuerdo, hay otra sandía en la casa. Le voy a decir a mi mamá que están planeando para que guarde las semillas para plantarlas. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Ay, no entiendo cómo les puede gustar esa sandía si tiene muchísimas semillitas! ¿Quién trajo esta sandía? Yo la traje. Sofía, la sandía es una fruta muy deliciosa. Además, mi mamá dijo que es más saludable comer fruta que chocolatitos. Pues sí, pero son mucho más sabrosos los chocolatitos. Mi papá le dijo no comer más chocolates porque eso le hace mal su estómago. Sofía, ¿cuántos chocolatitos te has comido el día de hoy? Muy poquitos, solo 4. ¡Muy poquitos! Sofía, por eso te enfermas, porque no tienes dominio propio de todo lo que comes. No entendí nada. A ver, explícame, ¿qué es dominio propio? Ay, ay, ay, para que me entiendas, te voy a tener que contar la historia de un muchacho que se llamaba Daniel. ¿Y quién fue Daniel? Pongan mucha atención para que nunca olviden quién fue Daniel. Y tú también, amiguito, pon mucha atención. ¿Qué tal si nos ponemos cómodos y llamamos a la tía Sonia para que nos cuente la historia? ¡Sí, vamos! Así que quieren que les cuente la historia de Daniel. Muy bien. ¿Saben que cierto día el ejército de Babilonia vino a pelear con el ejército de los judíos? Y cuando el ejército de Babilonia ganó la batalla, se llevaron a muchos, muchos jóvenes prisioneros, y entre ellos se los llevaron a Daniel. Pero no se los llevaron para hacerlos esclavos, sino porque querían darle cosas muy especiales y iban a servir al rey. ¿Iban a estar cerca del rey? Sí, no solo eso, iban a tener que aprender muchas cosas, inclusive tenían que aprender un nuevo idioma. Iban a tener muchos privilegios porque iban a estar cerca del rey, incluso iban a poder comer de la mesa del rey. Pero cuando Daniel y 3 de sus amigos se acercaron a la mesa, ellos vieron que toda la comida que estaba dentro de arriba de la mesa, ellos no la iban a poder probar. ¿Y por qué no la probó? Ojalá hubiera muchísimos chocolatitos. Los padres de Daniel le habían enseñado desde que era chiquitito a que tenía que alimentarse bien para poder crecer. Así que cuando ellos llegaron y vieron que la mesa estaba llena de todas estas comidas, que algunas se veían muy ricas, pero no eran saludables, él y sus 3 amigos decidieron no probar. Así que llamaron al señor que era el encargado de la comida y le dijeron, ¿sabe qué? No podemos comer de esta comida. Y el señor dijo, pero si ustedes no comen de esta comida, el rey se va a enojar mucho conmigo y hasta me puede matar. Si no comieron de la comida del rey, entonces, ¿qué comieron? Daniel le propuso un plan al encargado y le dijo, mire, vamos a hacer un trato. Ustedes por 10 días nos traen solo frutas, verduras y vamos a tomar agua. Cuando terminen los 10 días, entonces usted nos puede ver y a ver cuál es el resultado de nuestra comida. ¿Y qué pasó después de los 10 días? Pues me imagino que todos estaban muy pálidos y debiluchos. Para tu sorpresa, Sofía, estaban más saludables que todos los demás. Daniel llegó a ser muy inteligente por comer solo verduras y agua. Le voy a decir a mi mamá que quiero comer muchas frutas y verduras y agua. Pero eso no fue todo, porque después de 3 años el rey mandó llamar a todos los muchachos porque iban a escoger a los más inteligentes. Cuando llegó el turno de Daniel y sus 3 amigos, encontraron que ellos eran 10 veces mejor que todos los demás y se los llevó a vivir con él al palacio. ¿Iban a vivir en el palacio? Sí, iban a vivir en el palacio. A Daniel y a sus 3 amigos se les había enseñado que hay comida que se ve muy rica, pero que no es buena para el cuerpo y la mente, y decidieron no comerla. A eso se llama dominio propio, hacer siempre lo que es correcto. Les prometo que ya no voy a comer más chocolatitos y ahora voy a comer más frutas y verduras. Sofía, ¿qué te parece si de aquí en adelante, en lugar de gastar tu dinero en cosas que te hacen daño como los chocolatitos, lo usas en cosas buenas? ¿Qué tal si en lugar de comprar chocolatitos, compras semillitas para plantarlas y así tú también ayudas a los niños que no tienen que comer? Está bien. ¿Qué tal si ya nos comemos la sandía y guardamos las semillas para plantarlas? ¡Qué buena idea! Si tu amiguito algún día ves a niños pidiendo dinero por la calle, sé bueno con ellos y ayúdales. Dios nos ha mandado a ayudar a aquellos que no tienen tanto como nosotros. Ah, recuerda de pedirle a Dios que te ayude a solo comer cosas que te hagan bien, para que seas muy inteligente. Hasta la próxima. Hola exploradores, estamos listos para explorar el mundo animal. ¿Qué tal si hoy escogemos a un animal que le gusta dormir muchísimo y a pesar de su fuerza, es un animal que tiene mucho control? ¿Saben de qué animal estoy hablando? El oso negro. Hoy voy a hablarles de los osos. Y aunque hay 8 diferentes especies de osos, ¿qué tal si nos concentramos en los osos negros? Ellos son pequeños comparados con sus primos, el oso café y el oso polar. Casi nunca pesan más de 156 kilos, pero miden menos de 2 metros. Tienen una nariz larga y sus orejas son más grandes que los demás tipos de osos. Yo he escuchado que los osos son muy egoístas y que los osos no quieren ningún animal como amigo. Pues déjame decirte que los mejores amigos de los osos son los árboles, porque les gusta subirse para recoger la fruta que hay en ellos. Por lo general es lo que comen. Cuando se encuentra en peligro, el oso negro sube a los árboles. Sus pezuñas son tan cortas que eso le permite subir al árbol con facilidad. Así que el oso negro se mantiene cerca de los árboles y rara vez se aleja del bosque. Pero el único lugar donde yo los he visto es el zoológico. ¿Dónde más viven? Como muchos otros osos viven en climas fríos, en el invierno lo pasan en cuevas. En el mes de septiembre buscan una cueva o pozo para pasar el invierno. Arrastran ramas hacia la cueva y así hacen sus camas. ¿Y por qué dijiste que a los osos les gusta dormir mucho? Ah, porque en el mes después de que empieza a nevar, los osos se meten a sus cuevas y comienzan su largo sueño. Ellos pueden dormir por 6 meses sin comer o tomar nada. Y eso es de admirarse, tener bastante control para no comer durante tanto tiempo. Entonces, si los osos negros es más pequeños de todos los osos, no deben de ser tan fuertes. Aunque el oso negro es el más pequeño, es muy fuerte a comparación de la fuerza humana, pero tiene algo de desventaja. Su vista no es muy clara. Los osos negros son una especie muy solitaria, pero hay algo que me gusta de ellos. Se adaptan muy fácilmente a los humanos y muy rara vez los han atacado porque no les gusta meterse en problemas. En la época de frío es cuando nacen los ositos. Un recién nacido no ve y solamente tiene un poco de pelo en su piel. Pero eso sí, ellos crecen bastante rápido, que para el tiempo de la primavera están lo suficientemente fuertes para subirse a los árboles. Los osos tienen las piernas cortas, pero se les conoce como los más fuertes y los más rápidos de la tierra. Los osos tienen en su boca dientes para masticar la carne, como también las plantas. Claro, ellos prefieren comer la carne. En 1902, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, rehusó disparar a un oso negro. Fue tan nombrado este evento que en honor se creó el conocido juguete por nosotros como el Teddy Bear. Lo extraño del caso es que el oso al que no le dispararon fue un oso negro, pero casi todos los Teddy Bears son de color café. Extraño, ¿verdad? Hasta hace poco, los osos no tenían problema para sobrevivir. No había animales lo suficientemente grandes para causar que un oso tuviera que abandonar su territorio. Pero la gente con las armas y la tecnología han cambiado eso. Si nosotros queremos seguir teniendo osos en el mundo, debemos de dejar lugar para que ellos puedan vivir. Recuerden, amiguitos exploradores, Dios creó a los animales para que nosotros los respetemos y los cuidemos. ¿Estamos de acuerdo? Hola chicos, qué gusto me da de que me acompañen en esta sección de colores. Miren lo que tengo acá, mi flauta. Para mí, esta flauta es muy especial y la cuido muchísimo. Yo sé que ustedes también tienen que tener algo muy especial, ya sea porque se lo hayan regalado o lo compraron. Sherry, ¿hay algo especial que tengas? Sí, mi carrusel musical de delfines. Me lo regaló mi mejor amiga. ¿Y vos, Linda, hay algo especial que tengas? Sí, mi muñequita es la más importante para mí. Y me la regaló mi papá y mi mamá en el día de mi cumpleaños. ¿Y vos, Alexandra, tenés algo especial? Claro, tus colores. ¿Qué tal si usamos ahora mismo para darle color a la historia de Roberto? Roberto tenía una hermanita pequeña y a veces pasaban tiempo jugando juntos. Aunque a veces era un poco difícil, ya que él se enojaba muy fácilmente y tenía un carácter muy fuerte. Y a él le gustaban mucho los trenes, pero realmente la cosa favorita de Roberto era su pijama, de pantalones largos con dibujos de trenes, por supuesto. Una mañana, mientras estaba jugando con sus trenes, su hermanita Paola entró y quiso jugar con él. No es que su hermanita no le agradara, pero ella estaba muy pequeña y él quería cuidar sus trenes. Y en ese momento, la nena quiso llamar su atención y le dio una mordida a la rodilla de Roberto. Roberto empezó a decirle cosas muy feas a Paola, pero no porque le había mordido, no. Es que como su pijama estaba tan usado que con la mordida fácilmente se rompió justo en la rodilla. ¡Mamá! ¡Mamá! Gritaba Roberto. ¡Paola me ha mordido y ha roto mi pijama favorito! Pero eso no puede ser posible, le respondió a la mamá. Pero cuando fue justo a donde estaban ellos, se llevó una sorpresa al ver que el pijama sí estaba roto en la rodilla. Ya se pueden imaginar los gritos que Roberto pegaba. ¡Es mi pijama favorito!, decía. ¡Mi hermana es re mala porque me lo ha roto y ya no lo voy a poder usarlo más! En eso, la abuelita de Roberto y de Paola, al ver la gran tragedia con el pijama, le dijo que ella tenía la gran solución. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensás hacer, abuelita?, le dice Roberto muy enojado. Mira, Roberto, aunque este pijama es muy importante para vos, tenés que comprender que tu hermanita es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ella es pequeña y tenés que enseñarle a cuidar más las cosas, pero no a gritos como siempre le hablas. Si me prometes que ya no le vas a gritar, yo te voy a arreglar tu pijamita. Así que Roberto prometió ya no enojarse con Paola. Rápidamente la abuelita cortó el pantalón y en lugar de hacer pijama pantalón, ahora tenía un pantaloncito corto. Y para Roberto era muchísimo más fácil jugar así. Roberto tuvo que aprender a tener control de su carácter. Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrado la historia de Roberto. Así que chicos, a veces nosotros tenemos problemas porque gritamos mucho, nos enojamos fácilmente y lo único que logramos es sentirnos mal y hacer sentir mal a las personas que nos rodean. Y siempre recuerden, tenemos que aprender a tener dominio propio antes de lastimar a los demás. ¡Chao! Amiguitos, qué contenta que estoy de estar con ustedes otra vez. En el experimento de Joel vimos que al romper la chalaza de un huevo, la yema del huevo baja permitiendo que el huevo se equilibre y parezca pararse. ¡Qué increíble! Luego, en el libro del saber vimos lo que es dominio propio. ¿Recuerdan? Dominio propio es rechazar deseos no buenos y hacer siempre lo que es correcto. ¡Qué definición tan sencilla y clara! ¿No crees? en De Colores, Estefanía y la artista Alejandra nos contaron del pijama favorito de Roberto, que tenía muchos dibujitos de trencitos. Su hermana lo rompió el pijama y Roberto se puso a llorar a gritos. Pero su abuelita le arregló la parte dañada y aprovechó para enseñarle que debemos controlar nuestro carácter. Víctor, en el segmento de Safari, nos habló de oso negro y vimos cómo este es un buen ejemplo de dominio propio. ¿Pueden creer que pasa 6 meses sin comer? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Eso es dominio propio, ¿no creen? Y mis héroes, Linda, Leslie y los otros niños nos hablaron del ejemplo que nos dejó el gran profeta y estadista Daniel. No es bueno comer todo lo que se nos pone enfrente, pues hay cosas que dañan nuestra salud y debemos tener dominio propio para elegir correctamente, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:31 que si comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es el verdadero dominio propio, hacerlo todo para nuestro Dios. Y finalmente, en el cemento, ven a cantar. Ana Laura, junto con Linda, Sofía y Leslie, nos van a recordar que siempre hay alguien que necesita nuestra ayuda. Y sabemos que eso está no lejos de aquí. ¿Qué te parece si nos acompaña? Pequeñuelos mendigando por doquier, en los basureros buscan algo que comer, y veo chiquillos sin poderse divertir, trabajan día tras día para así sobrevivir en un lugar el ciclo del dolor, otra generación, una esperanza desean hoy. Dios nos llama a ser respuesta a su oración. Pequeñuelos viven vidas no de su elección, y al campo del sufriente ellos unen su clamor. Tú le puedes preguntar a Dios por qué lo permitió, o puedes darles la esperanza que él te dio. Otra generación, una esperanza, deseanos. Dios nos llama a ser respuesta a su oración. A su oración. vemos. ¡Adiós! Bueno, con eso concluimos el programa Joyita de Cristo. Les recordamos que eso se transmite todos los sábados, comenzando a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Así que le esperamos el próximo sábado. Dios le bendiga. Este ha sido tu hermano amigo Joel Rivera, que ha estado con ustedes en estas 2 horas. Dios le bendiga.